puente. Pacheco que está sobrado, Bobby Cruz que está caliente. Tu fe. Aquí traigo mi banda con estilo internacional. Aquí traigo mi banda con estilo internacional. Saludos a Johnny el Bravo y la Sonora Matancera. También para mis hermanos de la linda Venezuela. Aquí traigo mi banda con estilo internacional. Aquí traigo mi banda con estilo internacional. Aquí te traigo mi hermano, mi saludo musical. Aquí te traigo mi brother, mi saludo musical. Alegre vivo y me oyen cantar.